A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Desde El País de los Sueños, la mejor música con Black Gold. Buen comienzo para esta hora. El protagonista es Nico Leone. El País de los Sueños en RAI. Saludos con Juan Antonio Jurado. Seguimos adelante. Vitales e influencias musicales los que ofrece en Influence, uno de los grandes guitarristas de América, Nico Leone. El mismo que, por ejemplo, ganó en 2007 un premio muy prestigioso a nivel internacional como uno de los mejores artistas instrumentales de todo el año, los Wave Jazz Awards. Por ejemplo, el año anterior lo ganó en 2006 otro habitual que aquí encontramos, trompetista, no guitarrista, como es el caso de Nico Leone. Hablamos de Chris Botti. El piano, el rey de los instrumentos, manejado por Brian Culberson. Let's stay in tonight. Permanezcamos juntos, estemos disfrutando la noche. El País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información, seleccionando cuidadosamente cada una de las piezas. Aquí solo para oyentes como ustedes, algunos de los mejores músicos del mundo. Ian Culberson, muy joven, nació en el 73. Un músico dedicado al smooth jazz de Decatur, Illinois, en los Estados Unidos. Ian Culberson, su padre, trompetista, director de una banda de jazz. Su hijo, uno de los brillantes que ha participado en discos de Trey Lawrence o Kenny Lattimore en los últimos años, un músico de acompañamiento. Son muchos discos, desde el debut Long Night Out, el primero que escuchamos aquí en el País de los Sueños, allá por 1994. Esta fue su música. El toque tropical lo coloca ahora en el País de los Sueños una voz maravillosa, la de Yves Méndez. Cuando un corazón está cansado de sofrer, encontra un corazón cansado de sofrer. Há tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém outro alguém, e este outro alguém não entender. Deixa este novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível. E intérprete brasileña. Nació en Ceres, en el trópico, convertida en una espléndida artista dedicada al pop mezclado con jazz y otros elementos que proceden naturalmente de la música de su país, que también conoce desde hace muchos años. A veces la llaman la Sade brasileña. Eugy Groove. Esto es Tenderly, el país de los sueños. Thank you. Espectacular la música de Eugene Groove. Steven Eugene Groove, un joven saxofonista de smooth jazz norteamericano de Hagerstown, de Maryland, que además fue estudiante, allí se graduó en la Universidad de Miami y en la Escuela de Música, pues poco tiempo después. Nacía en noviembre del 62, poco más de 50 años, y un músico que además forma parte, ha trabajado codo con codo con una de las mejores secciones de viento del mundo, desde luego, los Tower of Power de la costa oeste de San Francisco. Drowning in the Sea of Love. Es otro viejo éxito, otro clásico. La versión es de Larry Carlton. Larry Carlton, con él seguimos en Los Ángeles porque allí nació. Larry fue el sustituto de Lee Ritenour, también guitarrista de Los Ángeles. Seguimos en California. Ambos comenzaron con una Gibson 335 y los dos estuvieron en los Fourplay. Escuchen esto, les va a gustar. Clásicos viejos éxitos imperecederos. Right now I'm I've been out here so very long. I lost all of my direction. Baby, when you came my way, I thought that I'd found perfection. Sea of Love, un viejo éxito de Joe Simon, que corresponde al año 1972. Larry Carlton y Lee Ritenour, dos de los mejores guitarras del mundo, desde Los Ángeles, California, ambos en Fourplay, ambos también trabajaron juntos hace muchísimos años en un disco, viejo disco, Larry and Lee. Y los dos siguen defendiendo ese smooth jazz que conocen a la perfección, mezclándose de vez en cuando con algunos de los mejores instantes en la historia de la música. Y este es uno de esos clásicos. Rick Brown reconvirtiendo un éxito de Earth, Wind and Fire. Más versiones. Shining Star. No es la primera vez que la escuchamos. We'll be right back. Seguimos en los años 70 si tenemos en cuenta la versión original. Tierra, viento y fuego, Chicago, Earth, Wind and Fire. Shining Star, incluido en un disco que llamaron en 1975, That's the Way of the World. La versión a cargo de Rick Brown, trompetista. Por cierto que este clásico fue uno de los premios Grammy a la mejor actuación Rhythm and Blues a cargo de dúo, grupo o interpretación vocal allá por 1976. Maurice White, Verdine White. Maurice murió, desapareció y nos dejó un legado inmenso. Este fue uno de los últimos discos que tuvo la fortuna Maurice White de escuchar, de asesorar y de defender como tantos otros. El retorno inesperado de Earth, Wind and Fire con canciones clave como esta The Rush. La escuchamos hace algún tiempo. Tierra, viento y fuego. No sobra ni uno solo de esos elementos. Los mejores grupos en la historia de la música que siguen activos. Eso esperamos, tras la desaparición de Maurice White. Sigue disfrutando con nosotros en Radio Andalucía Información. Away from Crash, una de las composiciones que aparecían en 2013 en ese álbum que estrenamos, en ese disco que ya escuchamos, compartimos aquí en el País de los Sueños, como de costumbre en RAI, Radio Andalucía Información. Pues fíjese que Now, Then and Forever, en ese año, llegó a la sexta posición en las listas de Rhythm and Blues. No está nada mal, después de tantísimos años, 50 años prácticamente de vida, que se dice pronto. Tierra, Viento y Fuego, una super banda de Chicago fundada por Maurice White, que nos dejó en 2016, que siempre ha defendido muy diversos estilos de música, el gospel, pop, blues, el folk, pero todo mezclado intensamente con funk o la música disco. Un grupo fascinante, desde luego. Por él han pasado tantos artistas brillantes, gentes como Ramsey Lewis, que fue uno de los responsables de su creación hace muchísimo tiempo, o por ejemplo, Philip Bailey, que estábamos escuchando en esta canción de Rush hace solo un instante. Gente brillante, que llega ahora desde Italia. Se trata de Mario Biondi, con su voz profunda, arreglos fascinantes. Algunos de los mejores músicos del mundo dando su apoyo en estudio en directo y temas clásicos como este. Recuperando con Mario Biondi Rio de Janeiro Blues, éxito hace años con Randy Crawford desde Georgia. The clouds came creeping, you got me whipping this moon. Sí, créanlo, seguimos en Europa, Italia, sí. I can't believe you're really gonna leave this town. Make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro Blues. The South Sea Air. Your wind blew me, reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. And I got a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro Blues. Rio de Janeiro Blues. Extraordinariamente elegante, Mario Biondi desde Italia, nació en Catania. Rio. Sí, señor. 45 años. Mario Biondi, 45 años o poco más, no creo. Buenos discos, cuajados de muy buenos instantes, con temas algunos propios y abundantes versiones, como es el caso de este viejo éxito, Rio de Janeiro Blues. ya saben, de Randy Clark. Ahí precisamente la escuchamos inmediatamente con Everybody's Talking. Todo el mundo habla. Sí, Buddy Crawford también con una versión. ¿Quién no recuerda a Harry Nilsson y una de sus maravillosas canciones? Bienvenidos, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Everybody's Talking, de Harry Nilsson III, esa estrella que moría en enero, el día 15 de enero de 1994. Randy Crawford, perfectamente arropada por el pianista Joe Sample, un hombre que ha sabido arrancar un sonido único al rey de los instrumentos, a esas 88 teclas mágicas. Joe Sample, que además, cuando estaba en los Crusaders, hace muchísimos años, de Houston, Texas, confeccionó una canción maravillosa, que todo el mundo recuerda como Street Life. Bien, pues, Randy Crawford precisamente fue la primera de las intérpretes de esa pieza clásica. Hablamos antes de Larry Carlton, de su Gibson 335, de su relación con Fourplay, de su similitud con Lir Tenur, que es precisamente el que estamos escuchando ahora. Lir Tenur y uno de sus viejos éxitos. Esto es Capitán Bacardí. We'll be right back. muchos músicos geniales, desde luego en Estados Unidos, fuera también de la Unión Americana, que han sabido crear un estilo propio con sus instrumentos. Hace un momento estábamos hablando del pianista Joe Sample. Más ejemplos, fácil. David Sanborn con el saxo, sonido único. Robert Washington Jr., también fácilmente reconocible a través de multitud de grabaciones, un saxo brillante que también volvía hace bastantes años ya. Lir Tenur, fantástico, un músico que ha tenido como maestros de guitarra a gente como Joe Pass, Ahí es nada. Estuvo en los Brasil 77 de Sergio Méndez. Con 16 años hizo su primera sesión junto al grupo Mamas and the Papas. Ya ha estado nominado, ha sido candidato a los premios Grammy por lo menos 17 veces y es muy probable que me quede corto. Abundantes discos, todos excelentes, no cabe ninguna duda. Incluyendo ese que referíamos hace algunos minutos, Larry and Lee, a dúo con Larry Carlton, que publicaban ambos allá por 1994. Hola Andalucía, soy Naji y esta es mi música. Cierto, Naji al saxo aparece, también flautista norteamericano. Junto a él, Bob Baldwin al piano, en esta versión de un clásico Stevie Wonder, My Cherie Amour. Thank you. Cheri Amour, un éxito de Stevie Wonder muy conocido en todo el mundo, naturalmente también aquí en España, que procede de la temporada de 1969, exactamente. Bob Baldwin y Naji juntos en esta versión. Ana Kelly, Lluvia de Noviembre. Pieza, sí señor. November Rain, con ella, Ana Kelly, Lluvia de Noviembre. Otra de las estrellas seductoras que tiene el toque tropical para convencer de todas sus cualidades, que no son pocas. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Inútil paisaje en prácticamente al final de esta hora. Desde Radio Andalucía Información recuperamos la música de otro artista tropical, Vinicius Cantuauria, el mismo que la hacía pues hace más de 60 años, el 29 de abril de 1951, en el área de Manaos, en el Amazonas brasileño. Esta es su música. Mas pra quê? quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda que quebra o vento da tarde? De que serve a tarde? Inútil paisagem. Que servem as flores que nascem pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada. Que serve esta onda que quebra o vento da tarde? De que serve a tarde? Inútil paisagem. Se o meu caminho sozinho